Si usted quiere abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, uno de los últimos pasajes de este Evangelio, previo a la ascensión del Señor Jesús, el último encuentro que va a tener con ellos luego de haber resucitado y haberse aparecido en diversas oportunidades. Acá entonces ya está por volver a los cielos, a la vista de todos, allí a la diestra del Padre, y antes de eso entonces tiene este mandato, esta encomienda, esta comisión que le deja a sus discípulos y a la iglesia. Yo voy a leer nada más que el versículo 15, de eso se trata, y para dar lugar a la reflexión de esta tarde. Y dice así entonces Marcos 16:15, que les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Casi como lo que podríamos decir de memoria, ¿no es cierto? Creo que vamos a comenzar a ejercitarnos en este sentido y vamos a estimular también y a motivar para que algunos podamos aprender algunos versículos de memoria. Y a otros nos cuesta un poco, porque la memoria no la ejercitamos mucho, pero de eso se trata, de ejercitar la memoria, no se nos acordamos. Ir por todo el mundo. Muy bien, a ver quién lo puede decir sin mirar la Biblia, ¿no está ahí? Claro. Bueno, después lo vamos repitiendo, repáselo en su casa. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muy bien, de esto se trata, ir por el mundo. Yo quería tomar esto en esta tarde, el mundo, que pensemos en el mundo, lo que acontece en el mundo. Hay tres cosas en las cuales vamos a reflexionar hoy respecto al estado y a la condición del mundo. Una de ellas es que el mundo, particularmente a nosotros los cristianos, el mundo también nos acecha, el mundo nos hostiga, nos es hostil el mundo a nosotros también. De hecho, la Biblia y la enseñanza de Jesús lo reflejan en varias oportunidades. Dice que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Así que, bueno, por otro lado, esto ya está marcando como cierta enemistad, ¿no es cierto? O por lo menos una cierta distancia entre uno y otro, que no tiene mucho que ver el mundo y el cristiano y usted. De hecho, también Jesús dijo, la palabra dice, estando en el mundo, no se hagan amigos del mundo, porque el que traba amistad con el mundo, al mismo tiempo también es el que está con Dios. ¿Okay? Entonces, estar en comunión y en relación con Dios de amistad y compañerismo implica enemistarse con el mundo. No porque lo vaya a destruir, porque lo quiera tirotear, nosotros no, sino porque el mundo nos aborrece por causa de Cristo, por nuestra condición de cristianos. Así que el mundo nos acecha, nos acorrala, nos oprime también. Si vamos a la carta de Juan, la primera carta del apóstol Juan, y podemos leer allí en el capítulo 3 y versículo 13, la Biblia dice en este sentido: no os extrañéis si el mundo os aborrece. No debemos de extrañar, esa es la primera condición que debemos tener los cristianos, de no extrañeza, de no asombrarnos porque el mundo nos aborrece, nos hostiga, nos oprime, nos mete presión, nos acorrala, de diversas maneras. Ahora vamos a ver alguna de ellas, así que no nos debe causar extrañeza, lo cual indica que ya debemos tener sabido nosotros que somos cristianos de largo tiempo de andar en el Señor, de que el mundo nos aborrece. Esto es una realidad, una verdad, no puede cambiar. Y tampoco debemos engañarnos a nosotros mismos diciéndonos: no, pero está todo bien con el mundo está tranquilito, yo no me meto con él, no se mete conmigo. Entonces, no, la Biblia afirma claramente que usted va a tener que sufrir por causa de su condición de cristiano de parte del mundo, en diversas acciones. Así que no debemos ignorar esta realidad y por lo tanto debemos estar preparados para afrontar esta realidad. Mire algunas maneras en las cuales el mundo acecha, hostiga y acorrala también en este tiempo en el cual estamos viviendo. Yo marqué muy poquito, usted agregue todas las que quiera después. Una de ellas es la de las falsas doctrinas. de distintas filosofías que están en auge, en boga, y corren, aparecen y desaparecen, pero siempre hay por ahí dando vueltas, y de ciertos principios y enseñanzas que el mundo sostiene, crea e influye también sobre la vida de los cristianos. Yo te había mencionado un hecho que ocurrió en un programa la semana pasada, que de hecho lo quiero grabar para compartirlo con los líderes y con el resto de la iglesia, hablando acerca de la religiosidad en Argentina, ¿no es cierto? Y hablaban de los católicos, hablaban de los evangélicos con algunos representantes, hablaba alguien que era adepta o seguidora de Gilda, pero al mismo tiempo de Gauchito Gil, y decía, pero yo soy católico. Y bueno, y viene un poco todas estas cosas que hay en el medio, que a nosotros nos causan cierto asombro, y no, qué barbaridad, cómo hacen. Pero yo no sé si los cristianos, todos los cristianos, podemos pararnos con firmeza en la palabra para refutar algunas de las cosas que se dicen por allí. No sé si tendríamos suficientes argumentos bíblicos como para decir, no, esto no es así, por esto, esto y esto, no, que es así porque, bueno, porque es así o porque la Biblia lo dice. Bueno, ¿dónde lo dice? ¿Qué es lo que dice? Etcétera, ¿no es cierto? Así que, de esa manera, el mundo ejerce cierta influencia y nos acecha. ¿Para qué? Para generarnos incertidumbres, ponernos en tiempos de duda, para que se nos vayan colando ciertas expresiones, ¿no es cierto?, o ciertos principios, ciertos pensamientos, y se nos van colando un poquito, y los vamos adquiriendo, a lo mejor sin darnos cuenta, se nos pegan en la vida, creyendo que tienen un fundamento, un sustento bíblico, y que son correctos. En este sentido, este mismo apóstol en el capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos han salido y siguen saliendo, falsos profetas. Que yo le quiero decir, no siempre vienen con un disfraz todo colorinche, ¿no es cierto?, y todos maltrechos, algo que enseguida no, imposible. Si no los vamos a descubrir así tan fácilmente. ¿Entiendes? Por eso necesitamos discernir y tener fundamento y solidez como para descubrirlo. Por eso dice probar los espíritus. Y a veces nosotros no probamos nada. Escuchemos a alguien que está bien vestido, con saco y corbata, que habla bien, que tiene la Biblia bajo el brazo, que se expresa muy buena oratoria, menciona algunas cuestiones que para nosotros son muy familiares, que se oye y decimos, este debe ser cristiano, debe ser evangélico, a ver si descubre a qué iglesia va. Y nos quedamos con eso y tomamos lo que dice como si fuera algo importantísimo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, todo espíritu, etcétera, etcétera. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él. Bueno, ¿quién es el que está en el mundo? Satanás. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso el mundo nos hostiga. Por eso nos acecha. Por eso nos acorrala y nos oprime. Ellos son del mundo, no nosotros. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Siempre está oído. Che, viste. Y uno entonces después va a escuchar a las mujeres en la peluquería, van a escuchar a otras mujeres que están hablando de eso, ¿no? Porque yo fui a Gilda, fui a ver a no sé quién, fui al otro, fui acá, fui allá y si no, y le dije a mi líder espiritual, que puede ser de cualquier iglesia o religión, o denominación, ¿qué fue? Como si tuviera este fenómeno. Así que de esta manera el mundo trata de serme hostil también, y se me señala, y si yo digo otra cosa de parte de Dios o con fundamento bíblico, o soy un fanático, o soy extremista, o soy discriminador, o soy un retrógrado, o vaya a saber cuántas otras cosas dice, pero hay hostilidad. Va habiendo hostilidad. Por esta cuestión de la situación del mundo en estos aspectos y la influencia que ejerce sobre nosotros, es apremiante que sigamos dedicándonos a conocer la palabra de Dios con profundidad y entendimiento para tener respuesta a esas cosas y para saber cuál es la verdad de Dios, no mi verdad, la verdad del otro y la del otro más allá. Y si cada uno tiene su verdad, Dice, no, yo, para mí Dios es así, yo hago así, listo, está bien. ¿Eh? Y bueno, me vas a imponer a mí. Bueno, así que ¿cuál es la verdad detrás de todo eso? Y entonces necesitamos también prestar atención a esto y revalorizar el estudio de la palabra como corresponde. El segundo aspecto del mundo en este tiempo, también, fíjense que lo era 2000 años atrás, que era reflejado acá en la Biblia para el tiempo que fue escrita, ya había de esto, pero también, y la Biblia también lo marca, la miseria humana, la violencia de la cual somos testigos y observamos a diario, la destrucción del ser humano, la sociedad, de sus instituciones fundamentales como son la familia, ¿no es cierto?, el hogar, la escuela, una destrucción completa, el matrimonio, la maldad, que como dice la Biblia, va en aumento y va creciendo, ¿no es cierto? Es otro de los aspectos que ahora vamos a notar. Los problemas que hay y que tiene todo el mundo, la perversidad que uno puede ver y escuchar, las atrocidades, ¿no es cierto? Y uno termina de asombrarse, esto no puede ser, que haya ocurrido, que ocurra. Estaba compartiendo con nuestros hermanos Adriana y Héctor de allá de Río Gallegos y cuentan acerca de, yo tengo la oportunidad de ministrar a algunas personas de vez en cuando, sobre todo a jóvenes, y es tremendo las cosas que van surgiendo y cosas que ocurren en las vidas que son, pero uno dice, no puede ser, lo dijo en serio, y uno le cuesta creer que eso ocurra o que haya ocurrido. En cuanto a atrocidades, cosas que ya han sufrido las personas en sus vidas. Así que esto es lo que nos está presentando el mundo y nos presenta, esta degradación, esta inmoralidad, esto que se hace tan insoportable para toda la gente en general y mucho también para, por supuesto, nosotros los cristianos. Pero esta miseria humana y todo esto que está ahí, todo este barro, digamos así, también nos alcanza a los cristianos y nos salpica por lo menos y nos desgasta y nos carga. No es fácil ver a diario todas esas cosas. No es fácil para estos hermanos que yo les mencioné recién estar ministrando a gente que está en esa condición. Eso es como que me afecta mi ser, ¿no es cierto? Y me entristece y me desgasta emocionalmente y afectivamente, me pone mal. Y eso es creciente y es constante, entonces no se hace fácil hacer frente a eso. Esta es otra de las maneras en las cuales el mundo acecha y hostiga y oprime, ¿no es cierto? Y me pone carga y yo quiero ver un mundo mejor y en los cielos de Dios y su gloria y bajo mi vista y me encuentro con una mugre alrededor y con que asesinaron al de la vuelta y a que el otro lo violaron y le robaron y no sé, tantas cosas y atrocidades terribles. Desde este punto de vista de la acción del mundo sobre nosotros, la respuesta que debemos dar nosotros a esta circunstancia, obviamente, es la búsqueda de fe en la palabra, de fe en Dios y de un fundamento en la palabra de Dios. A veces algunos cristianos podemos llegar a parecer ilusos, ¿no es cierto?, en el sentido de que suponemos que el mundo o está bien, o miramos para otro lado, o que va a ir mejor. Y esto va a andar bien y un día va a haber, vamos a estar todos cantando aleluya todo el mundo. Y la palabra claramente, si veis que volvemos a la palabra, dice que la maldad va en aumento, dice. La maldad va en aumento, que vamos a ver cosas peores. Y uno dice, ¿cómo? Yo no puedo tener en mi mente o en mi corazón y bajo comportamiento aquello que es contrario a lo que dice la propia palabra y me la quiere enseñar. Entonces entonces lo que hago, no podemos hacer más nada, si esto va en aumento y se pudre todo, ¿qué, para qué vamos a hacer algo? Sí, hay que hacer y mucho, porque precisamente la Biblia dice que al ser sal, la sal tiene como función preservar y detener el aumento de la degradación. Cuando usted pone sal, por eso la carne antiguamente se salaba cuando no había heladera y demás, preservaba de putrefacción, detenía ese proceso de putrefacción de la carne y podía ser consumida aún unos días después. Pues de eso se trata, que nosotros tratemos de detener, de hacer que no avance por lo menos tan rápidamente, pero claramente ese proceso de deterioro va a seguir avanzando. Pero tenemos mucho que hacer allí. Y en ese sentido hay muchas personas que se están muriendo en esa esclavitud del pecado. Y tenemos mucho que hacer, es seguir rescatando personas para que salgan de ese contexto y vengan a la libertad en Cristo. Así que hay mucho que hacer, por supuesto que hay mucho que hacer. Y no podemos quedar cruzados de brazos, pero tenemos que hallar fe y fundamento en la palabra respecto a estos y otros tantos temas. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Y buscar entonces definiciones del orden espiritual y del campo espiritual. Por supuesto que la oración tiene que ver mucho que ver en este aspecto, recién lo mencionábamos. Pero entonces aquella oración que Jesús enseñó como modelo general decía: líbranos del mal. Líbranos del mal, líbranos de la maldad, líbranos del maligno, está queriendo decir todo eso. En cuanto a rescatar ese cuidado y esa protección de Dios, que sabe que estamos en el mundo porque Él nos puso en el mundo y nos quiere en el mundo. Y entonces dijo: está allí, hay mucha mugre, pero yo te voy a estar cubriendo. Vas a recibir hostigación de parte y hasta te van a lastimar y te van a herir y te van a querer menospreciar y humillar, pero mírame a mí cuando ocurra todo eso y vas a ver una vez más que yo te amo, que yo te cuido, que yo te preservo y nada va a ocurrir, no temas. ¿Entiendes? Entonces de esto se trata, de encontrar frente a todo eso que vemos a nuestro alrededor descanso en Él. Yo les dije que íbamos a predicar esto el último domingo del mes. Encontrar descanso, alivio, si no me cargo, me angustio, me aflijo. ¿Por qué? Porque además de los problemas que vean los demás, de todo lo que ocurre, eso también dije me salpica a mí como cristiano. Y yo también me veo envuelto en problemas, en dificultades, en estrecheces, en angustias, en aflicciones, en problemas emocionales y tantas otras cosas. Entonces tengo que hallar descanso en Él, como un buen soldado de Jesucristo, y estar sostenido por Él, por mí mismo, por lo que me acontece a mí, de lo cual Él no está ajeno, y de cómo yo entonces puedo estar en buenas condiciones para ser de utilidad a otros que están metidos en el barro total y que obviamente se van a morir irremediablemente por la eternidad. Entonces yo debo buscar esto por mí mismo, porque es cada vez más difícil estar en pie como cristiano frente a todo esto que el mundo ejerce sobre nosotros, pero además no solo por mí, que yo debo estar bien parado, sino que además de por mí, lo debo hacer por mi prójimo. El prójimo me necesita. El prójimo es el que está a tu lado, y ese puede ser alguien que conoce a Cristo como quien no conoce a Cristo. Así que necesitamos urgentemente recobrar esta postura, esta firmeza, esta condición de fortaleza, que no significa que vamos a estar en una cajita de cristal y no vamos a ver nada ni nos va a pasar nada, sino que debemos ir más allá todavía de hacer frente personalmente a algunas circunstancias duras que nos tocan vivir, que sabemos que Dios nos va a llevar al triunfo y a la victoria. Debemos ir más allá y estar no solo bien por nosotros, sino también por otros que están mucho peor que nosotros. Nosotros estamos de este lado, estamos al lado de Cristo. Hemos sido salvos, esas cadenas de esclavitud se rompieron, no existen más. Hoy solo nos ensucia y nos salpica un poco, pero sabemos que vamos a ser lavados y limpiados por el Señor de manera completa y vamos a ir a la eternidad con Él, de hecho en poco tiempo. Pero hay otros que están en ese barro, en esas arenas movedizas y están consumiendo, están tragando. Así que estas dos cosas que yo mencioné así más o menos rápidamente, estas falsas doctrinas, enseñanzas y cosas, y esta miseria humana y todo lo que hace que el mundo nos hostigue y acorrale y oprima, están marcando el estado del mundo y la condición del mundo. Ese es el estado del mundo y es la condición del mundo. El mundo entero está bajo el maligno y está bajo pecado y las consecuencias del pecado. Y esto no va a cambiar hasta que Cristo venga. Así que lo que marcan al mismo tiempo y evidencia claramente es la necesidad que tiene el mundo. El mundo necesita salvación. El mundo necesita liberación. Que se rompan también esas cadenas de esclavitud. El mundo necesita esperanza, el mundo necesita a Cristo, el mundo necesita cristianos como usted y como yo que vayamos y les prediquemos a Cristo. Ir por todo el mundo y a toda criatura. ¿Se da cuenta? ¿Ves por qué yo no puedo? Bueno, y sí, yo estoy peleando la mía, ¿viste? El Señor me ayuda y yo digo, sí, Él es fiel y está todo bien, pero a veces no salgo de ahí de luchar yo por mí mismo y para mí mismo. Y me paso la vida a lo mejor en eso. Por eso le digo, debo ir más allá. Porque soy salvo. Si no, nada malo va a acontecer desde ese punto de vista en mi vida. Yo vine a eternidad. Así que tengo que ver cómo hago frente a esto que el mundo, y debo comenzar a hacerlo a un lado, porque a veces la estrategia de Satanás para entretenerme. Yo le voy a hacer a un lado. Y aunque tenga problemas, porque los voy a tener, caminaré en medio de esos problemas, contando con la ayuda de Dios, pero viendo quiénes están a mi alrededor, porque ahí hay uno que se está muriendo espiritualmente. Y aquel otro está en el barrio y quiere salir, y este clama para que se le rompan esas cadenas. Y entonces también tenemos que estar en gloria. Y yo voy a dejar que usted ponga cuál sería la prioridad. ¿Cuál sería la prioridad? Yo tengo un problema, tengo mis problemas. Soy de Cristo. Voy a la eternidad, la tengo asegurada y garantizada por su gracia y su misericordia. Pero tengo problemas, tengo algunos problemas. Y tengo problemas. ¿Y cuándo voy a dejar de tener problemas? Siempre voy a tener algún tipo de problema. Pero hay aquí algunos a mi alrededor que se están muriendo por la eternidad. Están en pecado. Necesita que alguien le hable de Cristo, los ministros, le dé esperanza, aliento, fortaleza, disipule, etc., todo lo que sabemos, que se evangelice, les presente a Cristo como Salvador y Señor. ¿Qué hago? ¿Les predico? ¿Atiendo mis problemas? ¿Qué es lo que dirá la palabra? ¿Qué es lo que dirá el Señor que yo debo hacer como prioridad? Así que, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estoy pasando de tiempo. Mateo 24, 12, déjeme terminar con esta idea. Mateo 24, 12. ¿Encontró? ¿Vio lo que dice la palabra? ¿Qué va a pasar con la maldad? ¿Se va a disminuir? ¿Va a desaparecer? ¿Cómo dice? Por haberse multiplicado la maldad, el mal se va a multiplicar. La actividad del maligno se va a multiplicar, conforme dice incluso la Biblia, que sabe que le queda poco tiempo, él está cada vez más enfurecido. Satanás y todos sus demonios. Así que va a incrementarse la maldad, se va a multiplicar, no que va sumándose a poquito, se multiplica. Ahora, ¿qué es lo que esto parece producir en algunos? El amor de muchos se enfriará. Bueno, después busque usted, si quiere, con mayor detenimiento, ¿a quién se está refiriendo con ese de que el amor de muchos se enfriará? ¿Quiénes son los muchos? ¿Los que no conocen a Cristo? ¿Los cristianos? Bueno, búsquelo. Pero me temo que no son pocos los cristianos a los cuales el amor se les ha enfriado, a los cuales el amor ya se les ha enfriado. Y por lo cual debemos estar todos en alerta para que no sea yo a quien se le enfríe el amor de a quien más. Porque por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo está tu amor? ¿Está activo? ¿Está encendido? El amor de muchos se enfría, entonces se disminuyen y se debilitan las demostraciones y las expresiones de amor. El amor se va apagando, entonces faltan las demostraciones y las expresiones de amor. Y si no hay demostraciones de amor, hay demostraciones de otras cosas, pero siempre hay demostraciones de eso. Y seguramente sean las cosas contrarias al amor. El amor de muchos se enfriará. Se enfriará el amor de muchos hacia Dios. Entonces se apaga mi vida de adoración. Canto, pero no participo en la adoración. El amor de muchos se enfriará respecto a Dios. Y hoy oré, mañana no, y pasado no sé, y así. Enfriáramos. No tengo mucha ganas de abrir la Biblia y leerla. Siempre me costó, ¿viste? Dice, buscamos. Solo excusa. Pero mi condición es de que no tengo amor. Por Dios. Se enfrió. Ni tampoco hay amor por mí mismo. Se enfrió el amor por mí mismo. Se enfría el amor por los demás. No me interesan mucho. No tanto, ¿viste? Tampoco. Un poco. No tengo mucho interés por evangelizar. No me llama mucho la atención eso de que hay gente que se pierde y que yo quiero usarme para que cambie la situación de esa gente. O para que siembre una semilla en este, en aquel, en el otro. No siento mucho amor por servir a otros, creyentes o no creyentes. No tengo mucho amor, no siento mucha pasión. Se enfría el amor, se enfría la pasión, se enfrían las ganas, el deseo de buscar a Dios, de estar a su servicio, de ministrar a otros. Entonces se enfría el amor, no hay visión, no hay proyección, no hay deseo, no hay gozo. No hay compañerismo, no hay comunión, etc. Mire, estas situaciones a veces se tornan en fortalezas espirituales. Se tornan en fortalezas espirituales o se tornan en ataduras y yugo espiritual. Mire, sobre aquellos cristianos que vamos cayendo en esta condición también, después ese estado es usado por Satanás y algunos de sus demonios y entonces nos generan un yugo. Una esclavitud, una fuerza que nos va a dificultar mucho el querer remontar después todo eso. Y sobre todo nos hace permanecer allí, en un estado de adormecimiento, de letargo. Un espíritu realmente es un espíritu de letargo, es un demonio, ¿cierto? Y me tiene ahí, y estoy pasivo, y me pregunta, ¿cómo entiendes? Un enfriamiento, un espíritu de apatía, un espíritu de decepción, así se llama también. Bueno, la Biblia dice por último que estamos en medio de una generación perversa y maligna. No, todo el mundo, la bondad del hombre, el hombre es bueno, el hombre es Dios, tiene a Dios en sí mismo, es Dios, tantas cosas que dicen por ahí, que a veces nosotros las podemos llegar a creer también. Así que estamos en medio de esa generación perversa y maligna, dice, en medio de la cual, en medio de, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se da cuenta? El mundo, en esa condición, generación perversa y maligna, me atacan, me oprimen, me afligen, me ensucian, me salpican con ese barro del cual yo estuve una vez, pero yo estoy ahora. Pero me salpica todavía, y a veces sufro, me humillan, me menosprecian, me insultan, me degradan. Bueno, pensemos en todo lo que sufrió Jesús entonces. No creemos que somos. Bueno, pero estamos en esa condición. Ah, no, yo no quiero esto, no. Entonces nos aislamos, inventamos nuestro propio mundito ahí y nos quedamos en ese mundo y listo. No. Entonces hay que estar ahí, en medio de, dijo él, resplandeciendo como luminares. Por todo esto, debemos buscarlo al Señor con mayor intensidad. Cada uno, personalmente, lo debemos buscar con mayor intensidad. Porque Él es nuestra fuente de sabiduría, de discernimiento, de fortaleza, de nuestro refugio. Todo lo que dice la Biblia, pero que a veces no llegamos a experimentar. Entonces tenemos que buscar con mayor intensidad. En segundo lugar, debemos permanecer en Él con mayor perseverancia. No solo al momento en que algo nos aflige tanto y nos asusta y vamos enseguida como el niño corre al padre. No, debiéramos estar buscando permanecer en él con constancia, permanentemente. La condición del mundo así lo necesita y yo lo necesito por esa condición. Por último, debemos estrecharnos al Señor con mayor fuerza. Así que buscarlo, encontrarlo, hallarlo y estrecharlo. Y no soltarlo nunca más. De esa manera usted va a poder atravesar lo que haya que atravesar sin ningún problema, agradando a Dios en todo, disfrutando de todo, como un buen siervo, como una buena sierva del Señor. Y por lo demás ya sabe, va a tener que atravesar eso que parece un horno de fuego en el cual también fueron tirados aquellos siervos del Señor. ¿Les pasó algo? Bueno, tu vida está preservada para la eternidad, nada puede pasar. Así que no seamos temerosos, si esa es la condición, pero si no, vamos a sacudirnos un poco el polvo de la pereza y de otras cosas que nos pueden atar y sostener y frenar, y empecemos a retomar la mirada de Jesús hacia el mundo y actuar en base a su función. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarda y pueda también guiarnos a que toda la iglesia podemos estar reflexionando nuevamente en todas estas cosas.